Sección 10 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 13. De la fuerza del alma que debe distinguir al sabio. No apurarse por lo porvenir. Tenéis un alma fuerte, no lo ignoro, pues antes de poseer los preceptos saludables que se imponen a la suerte, ya teníais la resistencia precisa contra sus golpes. ¿Qué será ahora que ya os habéis medido con ella y probado vuestra fuerza? Las fuerzas propias no se las puede conocer hasta medirlas en lucha con obstáculos y dificultades. En eso está la prueba del verdadero valor, que no se doblega a ningún yugo. La desgracia es su crisol. No puede ir con resolución a los combates el atleta que jamás haya recibido contusiones. Pero el que ha visto correr su propia sangre, el que ha sentido crujir sus dientes bajo el puño enemigo, el que, derribado, ha podido soportar el peso de su adversario y ha conservado su valor en pie a pesar de su caída, logrando algunas veces levantarse, ese va a la arena del combate con la seguridad de la victoria. Prosiguiendo esta comparación, ¿cuántas veces os ha derribado la fortuna? Pero lejos de rendiros, habéis luchado con tenacidad hasta vencer. La virtud se fortalece luchando. Permitid, no obstante, que vuestro amigo os provea de nuevos medios de defensa. Hay, oh Lucilio, más motivos de alarma que motivos de dolor, pues más padecemos por la imaginación que por la realidad. No os hablo aquí en el lenguaje del pórtico. Uso otro menos austero. Según nuestros sabios, son leves y despreciables todos los males que le arrancan al hombre gemidos y gritos de dolor. Pero dejemos aquí tan bellas máximas, aunque son verdaderas, y tomo a los dioses por testigos. Lo que yo os recomiendo es no sentir las desgracias por adelantado. Los males que suponéis inminentes quizá no lleguen nunca, a lo menos todavía no han llegado. Nos atormentamos demasiado o demasiado pronto o sin motivo. El dolor se anticipa, se imagina, se exagera cuando es todavía un problema a resolver, un proceso no solucionado. El mismo mal es leve para mí y grave para vos. Uno se ríe del azote y otro gime por una bofetada. Más adelante veremos si los males sacan su fuerza de ellos mismos o de nuestra debilidad. Por el momento, he aquí lo que exijo. Cada vez que os asedien para persuadiros de que sois desgraciado, escuchad menos las palabras ajenas que vuestras personales sensaciones. Consultaos. Pesad vuestros sufrimientos. Sois el mejor juez de vuestro estado. Decíos, ¿qué es lo que en mí puede excitar su lástima? ¿Por qué se alarman? ¿Por qué se alejan de mí cual si mi desgracia fuera contagiosa? ¿Lo será en efecto? ¿No será más bien opinión que realidad? Y luego, entrando en vos mismo, preguntaos, ¿mis tormentos y mis penas existirían sin causa? ¿Es posible que mis males no sean más que una quimera? Pero os diréis, ¿cómo distinguir si la causa de nuestras angustias es real o imaginaria? Voy a daros la regla que debe de seguirse. O es el presente lo que nos atormenta, o es el porvenir, o son ambos a la vez. ¿Es el presente? Pues lo sabréis con mucha facilidad. Ved si tenéis el cuerpo sano, si gozáis de una cabal salud, si vuestra alma no se resiente de alguna amarga injusticia. En tal caso, suceda lo que quiera, el presente no tiene nada que ver con el porvenir. Pero, en fin, ese porvenir ha de llegar. ¿Os amenaza una desgracia futura? Ved si está probado que esa desgracia deba suceder, pues muy a menudo somos víctimas de sospechas vanas o juguetes de la opinión del vulgo. Esa opinión que a veces determina el resultado de las guerras y con más razón la suerte individual de cada uno. Es demasiado cierto, mi querido Lucilio, que nos rendimos luego a la opinión. Lejos de rechazarla, nos dejamos arrastrar o a lo menos influir por ella. y nuestro pensamiento se extravía. En lugar de combatir las razones que nos inclinan a temerla, cedemos el campo como esos soldados que retroceden ante la nube de polvo que levanta un rebaño en fuga, o se hielan de espanto al oír un rumor sin fundamento. No sé por qué, los malos quiméricos son los más temidos. En efecto, la realidad es una y tiene su medida. Pero una desgracia todavía dudosa permite las conjeturas y se presta a los caprichos de una imaginación turbada por el miedo. Por eso, de todos los terrores, el terror pánico es el más incurable y el más funesto. Los demás suponen extravío de la razón. Este último, aniquilamiento del alma. Profundicemos la cosa con cuidado. Una desgracia es verosímil. ¿Ha de ser cierta por eso? ¿Cuántos sucesos inesperados ocurren? ¿Y cuántas esperanzas por siempre desvanecidas? Aunque de veras llegue la desgracia, ¿por qué hemos de sentirla cuando no ha llegado y es todavía dudosa? Que ella sea la que nos salga al paso, no corramos nosotros a su encuentro. Tiempo tendremos de sentirla y de llorarla. Entretanto, confiemos en un mejor porvenir. ¿Y qué ganamos con ello? Ganamos tiempo. Y en ese tiempo cabe en lo posible que una multitud de cosas y de hechos imprevistos vengan a interponerse entre nosotros y el peligro que nos amenaza, aplazándolo, evitándolo o apartándolo de nosotros. Algunas veces el incendio abrió un paso a la fuga. El hundimiento de una casa dejó sanos y salvos a los que estaban en ella. Se ha visto retroceder la cuchilla cuando brillaba ante un pecho y el condenado sobrevivir al verdugo. La mala fortuna tiene también su inconstancia. Una desgracia puede venir y puede no venir, mientras no venga. Pensad en la probabilidad más favorable. En muchas ocasiones, sin ningún indicio que haga temer el daño, se crean fantasmas la imaginación. Ya es una frase equívoca interpretada de la manera más desfavorable, ya es una ofensa que el ofendido exagera, graduando el resentimiento con desproporción. Ni se puede vivir ni puede ponerse término a las miserias humanas si no se limitan los temores. Aun los más fundados pueden rechazarlos el valor y la prudencia. A lo menos, opóngase un defecto a otro defecto. Compénsese el temor con la esperanza. Por cierto que sea el motivo de nuestros temores, no es menos cierto que el motivo puede desaparecer lo mismo que puede ser engañosa la esperanza. Conviene pesar las dos. El temor y la esperanza, y en caso de duda, optar por lo que se prefiera. Aunque el temor pese más, inclinaos a la esperanza y no os atormentéis. Considerad también que muchos mortales se atormentan y se agitan sin fundamento alguno, sin padecer ningún mal ni preverlo para el porvenir. Una vez lanzados, no reducen sus temores a su justo valor. En general, no se dicen: ese rumor es falso, enteramente falso. El que lo ha propalado es un bribón o un crédulo. Porque se admiten sin reserva los relatos ajenos. Se temen las cosas ciertas y las falsas. No tenemos medida y la duda acaba por convertirse en terror. Me avergüenzo de hablaros este lenguaje y de ofreceros tan débiles recursos. Otro diría: puede ser que eso no suceda. Por vuestra parte, decid: si sucede, ya veremos. Puede ser que en ello gane y que la muerte honre mi vida. La cicuta ha engrandecido a Sócrates. Quitadle a Catón el Libertador puñal y le habréis quitado lo más grande de su gloria. Pero empleo demasiado tiempo en exhortaros. No necesitáis estímulo, sino consejo. La senda por la que os guío es vuestra inclinación natural. Esta carta llega a su fin. No me falta más que estamparle mi sello, es decir, confiarle alguna bella máxima para remitírosla. Uno de los síntomas de la locura es estar siempre empezando. Penetraos del sentido de esta máxima. ¡Oh, Lucilio, el mejor de los hombres! Y veréis cuán vergonzosa resulta esa ligereza que cambia cada día las bases de la vida, que forja nuevos proyectos al borde de la tumba. Mirad en torno. Veréis ancianos que se disponen a perseguir las grandezas, a viajar, a traficar. ¿No es vergonzoso que un viejo quiera empezar a vivir? No añadiría a esta sentencia el nombre de su autor si fuera conocida, si figurara entre las otras máximas de Epicuro. Pues es Epicuro el que yo me he permitido citar y adoptar. Fin de la sección 10.